Estás escuchando Echarlas.es. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? La Asociación Podcast nace con el propósito de aunar intereses relacionados con el podcasting, ofreciendo formación, soporte y una mesa de debate sobre el podcasting, no solo en España, sino también en toda Hispanoamérica. Entre nuestros proyectos destacan nuestro libro colaborativo, la organización de diferentes eventos relacionados con el podcasting, como las jornadas de podcasting, los premios de la Asociación Podcast y Radio Podcastellano. Para formar parte de la comunidad, recibir información de eventos y estar al tanto de lo que ocurre, solo tienes que entrar en asociacionpodcast.es y hacerte socio simpatizante. Ahora es tu oportunidad de formar parte de esta gran comunidad. asociacionpodcast.es. Si lo prefieres, puedes escribirnos a info@asociacionpodcast.es y responderemos todas tus dudas. También puedes seguirnos en Twitter con el usuario @asociapodcast. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Gracias, de nada. Súbete al podcasting. Bueno, sin desvelar nada tampoco, entiendo que esa solución pasa por el iPad prioritariamente, o sea, por las tabletas en general, no sé si especificar en iOS o no, antes que en Mac, ¿es así? Nuestra idea primero sí, es en el iPad, más que en otras tabletas, más que nada en el iPad, un poco por lo mismo que decía antes, tenemos poco en medio y no tenemos que hacer un producto muy pequeño, pero que centrarnos muy bien en ciertas funciones y no podemos abarcar todas las tabletas o todos los smartphones. Claro, claro. Y luego pues está la salida, pues esa, como decía antes Manolo, con AirPlay pues todo es más fácil llevarlo a tu televisión, ¿no? Claro, claro, ahí tenéis una importante, sí, sí. ¿Es un trabajo muy avanzado en el iPad? ¿Cómo vais? ¿Es algo ya concreto o por dónde vais? Si se puede saber. Yo en mi parte, Jonathan, ahora que te comento un poquito la suya, que es la interfaz, bueno, en la parte que más llevo yo, el tema de base de datos, desarrollo, el desarrollo del prototipo y demás, está encaminado, ya estamos creando algo, ya pasó esa etapa de diseño y ya estamos, digamos, creando lo que va a haber detrás de ese servicio de Quark, lo que va a alimentar ese servicio en el iPad. Y en cuanto a la aplicación de iOS, también en lo que a mi parte me concierne, que es un poco discutir continuamente con Jonathan sobre cómo debe de funcionar, cómo debe de ser, sin entrar en los temas técnicos, que los estéticos, que es suyo, sino en la usabilidad de la aplicación. Ese botón hay que quitarlo de ahí, esto lo tenemos que hacer para que sea más simple, esto hay que hacerlo de otra manera porque no podemos hacer esto, porque esto ya se ha comprobado que no funciona. Pues en esa parte estamos Jonathan y yo discutiéndolo continuamente. Jonathan, ¿te sirve de algo la experiencia de Squire en Mac o realmente tienes que repensarlo todo? No, la verdad es que me sirve bastante, ¿no? Evidentemente el iPad es otro dispositivo, pero siempre algo se puede trasladar. También, como te había comentado antes, Fernando, teníamos un prototipo que mostramos a la gente ahí, y ese prototipo también, digamos que tiene una base que ahora estoy usando para la nueva aplicación. Y bueno, ahora como te comentaba, Fernando, estamos definiendo más o menos las pantallas y cómo va a ser la interacción del usuario y bueno, estamos trabajando en eso lo más rápido que podemos. Pero ¿será un producto reconocible? ¿El usuario de Squire en Mac va a reconocer el producto en iOS o realmente es distinto? Es bastante distinto, Primero porque es un dispositivo táctil, ¿no? Eso ya cambia todo el tema. Pero segundo porque le queremos dar otro aire. Digamos que el Squire que queremos no es el Squire de Mac, ¿no? Entonces estamos usando todo lo que aprendimos y la propia maqueta que hicimos para los inmersores para crear algo nuevo que creemos que... La verdad que no hemos visto nada como lo que estamos haciendo y estamos muy, muy ilusionados. Y bueno, eso digamos que el usuario, si ves Squire en el iPad y en Mac, no se va a dar cuenta, ¿no? Porque estamos intentando hacer algo nuevo. Bien, bien. Me imagino que es un trabajo, por lo tanto, bestial y que estáis centrados completamente en eso ahora mismo, ¿no? En ese desarrollo del iPad, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Sí, estamos trabajando en eso. Bueno, cada uno tiene sus propios trabajos, ¿no? Pero el tiempo que tenemos le estamos dedicando a eso, para tenerlo cuanto antes y poder volver a San Francisco. Perfecto. O sea que la idea es volver a San Francisco con ese producto ya acabado. Sí, y sobre todo tener usuarios, ¿no? Que es lo que comentaba Fernando, para que realmente nos valga de algo. Bueno, pues no sé si os puedo hacer preguntas más concretas. ¿Tenéis un calendario? ¿Tenéis unas fechas para lanzar esa aplicación? ¿Y en qué condiciones? ¿Es una aplicación gratuita? ¿Será una aplicación gratuita? ¿Será una aplicación de pago? ¿Eso sabéis algo? Porque igual todavía no está definido. Bueno, sabemos que no queremos dejar pasar mucho tiempo, ¿no? No sabemos exactamente cuándo, pero estuvimos hablando una vez en San Francisco que... sobre 8 meses más o menos nos gustaría tener la del iPad terminada y funcionando. Ajá. Y volver a San Francisco tampoco sabemos, pero supongo que tendremos que esperar un poquito más para reunir un poco de usuarios y realmente llegar ahí y decirle al tío: mira, tenemos esta aplicación, pruébala, y también tenemos esta cantidad de usuarios. De usuarios, claro, claro. Uno de los pasos que sí tenemos programado y que nos hemos dado cuenta que hay que meter, no nos queda otra, es buscar inversores. Pero ya no inversores en Estados Unidos, que parece que es como el último paso, ¿no? Uh-huh. Es la meta a partir de la que ya empezase algo realmente grande. Estudiar si hay realmente fuentes de financiación aquí en España que sean interesantes, que realmente nos permita... Pues hacer un equipo algo más competitivo, porque somos, pues, lo que comento, tenemos pocos medios. Ayer nos reíamos, curiosamente, porque veíamos el equipo que tiene la aplicación esta, pues, que es Paz, que es la red social esta nueva, sí, que han sacado, y es impresionante. Es decir, para una aplicación de iOS tiene una cantidad de personas enorme, y es algo que vimos mucho en Estados Unidos. Es decir, pero cosas que Jonathan y yo hacemos solo, y allí hay como 15 personas, claro, 20 personas haciendo el trabajo que Jonathan y yo hacemos en Squire. Claro. Y tú dices, así es fácil el poder centrarte en una parte pequeña del producto y hacer cosas increíbles. Entonces, quizás no tener, aunque no tengamos la cantidad de capital que hay allí, pero bueno, algo que nos permita, pues crear un pequeño grupo de trabajo y poder sacar esa primera aplicación. Uh-huh. Por lo tanto, os harían falta aquí algún que otro inversor, lógicamente, y digamos, en el trabajo diario, ¿qué es lo que os haría falta? ¿Desarrolladores? ¿O qué es lo que os hace falta para ir más deprisa y, digamos, con un equipo más sólido? Sobre todo lo que la pata un poco que cogemos y que creo que es más importante, que estamos subcontratando y demás, es un backend, es decir, un desarrollador web de Rails, de pues que nos permita hacer esas aplicaciones web, esa parte trasera de Squire. Ajá. Y algún desarrollador de iOS, porque realmente es mastodóntico cada vez que quieres hacer una aplicación de esta. Ya me ocurrió en la del Mac, que al final es como tener un restaurante y ser tú el que lleva a los comensales, claro, a la mesa, le atiende, lavas los platos, y al final ni lavas bien los platos, ni llevas bien, claro, a los comensales, ni le das un buen servicio, porque es imposible un producto tan amplio poder programarlo con una sola persona tú solo. Entonces, en principio sería algún desarrollador de iOS, algún desarrollador de aplicaciones web y demás, gente... en que sepa base de datos, ¿no? Tenemos ya un desarrollador de base de datos que en este caso es mi padre, que me está ayudando mucho y tiene una experiencia increíble en base de datos y está haciendo un trabajo muy bueno, pero al final no deja de ser, digamos, una ayuda. Que estoy explotando a mi pobre padre haciendo base de datos y realmente nos haría falta alguien más que estuviera dentro y que pudiera dedicar 24 horas, todo su horario de trabajo al producto. ¿En la parte de la inversión está muy complicada realmente en España o se puede ser medianamente optimista? ¿Hay vías de encontrar ahí algo? Uf, el tema es complicado. Yo ya lo hablé en otros podcasts, en 85% sí. junto a este hombre y demás. Y yo, mi experiencia con inversores, es de ser sincero, no ha sido buena. No ha sido buena porque en España muchas veces hablas con capital riesgo, con gente que ni tiene capital ni quiere asumir riesgo y al final, pues tú dices, realmente estoy perdiendo el tiempo. Uh-huh. Luego hay muchas ayudas públicas que a mí personalmente a mí no me gustan. No creo que sea la forma de crear empresas y de crear emprendedores en España, porque son una burocracia enorme, te dificultan mucho, que luego tiene unas condiciones muy, muy complicadas y encima yo no quiero que me den subvenciones, yo no quiero dinero público, yo quiero que me faciliten el día a día, porque si por un lado te están un poco empujando, pero por el otro lado te están haciendo la zancadilla, es muy difícil crear algo aquí en España. Y el principal problema es el capital. Volviendo un poco a esa aplicación del iPad, ¿tenéis ya una idea de cuál va a ser la política? ¿Va a ser una aplicación de pago, sí o no? ¿O no tenéis eso claro todavía? Yo sigo pensando lo mismo que os dije cuando dije en enero. Yo creo que tiene que ser una aplicación que es gratuita. Yo pienso que los ingresos deben de llegar por otro lado. Ajá. O quizá no cobrando por la aplicación en sí, quizá cobrando el día de mañana por servicio, de forma que el que quiera disfrutar de ello los pague y el que no quiera disfrutarlo no obliguemos a que paguen por ello. Y yo creo que los ingresos no deben de llegar por vender la aplicación en la App Store. Yo creo que sería mirar a muy corto plazo. Ajá. Por lo tanto, veo que sigues con la misma idea que al principio. Eso no se ha movido. Y el plazo es ese, ¿no? El plazo que os habéis fijado, unos 8 meses, para tenerla ya en la App Store disponible. En principio sí, es el camino que tenemos trazado y el proyecto como lo tenemos planteado y proyectado. Siempre cuando trabajas con pocos medios, pues muchas veces te cuesta porque subcontratas trabajos que luego a veces están a tiempo, pero hay otras veces que no están a tiempo ni están con la calidad que nosotros exigimos para Squire. Hay siempre imprevistos, hay cosas que cuando estás intentando hacer cosas muy nueva, como fue el algoritmo de reconocimiento y demás, hay cosas que muchas veces se te escapan, que se complican. Hay veces que lo que crees que te puede llevar 3 meses, pues te lleva una semana o al revés. Claro. Pero en principio yo creo que sí, que podría estar por aquella fecha. Quizá no va a ser el Square para iPad que nos encantaría haber ofrecido, pero como digo, es lo que podemos ofrecer hasta ahora. Claro, es un primer paso, ¿no? Siguiendo un poco lo que es lo que os han indicado ahí. Manolo, no sé si querías añadir algo. Me ha dejado seco. Yo les preguntaría, por ejemplo, ahora a ellos, después de estar aquí un tiempo, un mesecillo después de haber vuelto, ¿qué es lo que más echáis de menos de allí? O sea, primero, ¿qué fue lo que más os chocó? Y después, a la vuelta aquí, ¿qué es lo que más echáis de menos? Yo, por mi parte, lo que más me chocó cuando volví fue puede parecer una tontería, ¿no? Pero el que la gente me hable en español. Yo entiendo el inglés, pero eso es llegar a la T4 y que la gente te hable en español y pida un bocadillo de jamón a la T4 a las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, y notar tú que estás en casa, pues eso te choca muchas veces. Cuando estás viviendo allí y vas a una cafetería, o vas a comprar pan, o vas el darte cuenta que vuelves a estar en casa, eso te choca. Lo que más echo de menos, yo creo que es un poco el vivir allí realmente, el sitio, el ambiente que hay allí. El dar un paseo como daba yo con mi mujer por el vecindario y ver a la gente amable, saber que paseas por un sitio y las oficinas de Twitter están ahí, coger el coche y llegar a Facebook, a Cupertino, el que hablas con alguien y la gente te entienda, el que hable de tecnología y todo el mundo use allí tecnología, realmente eso es lo que me has hecho de menos, que aquí me siento como un extraterrestre. Y allí te sentías, en ese otro campo te sentías en casa. ¿Y a ti, Jonathan, te ha costado mucho la reentrada aquí, la vuelta a España? Bueno, un poco, ¿no? Yo al principio estaba loco, me quería quedar ahí, quería quedarme ilegal o algo, no sé. Y después al final ya me quería volver, ¿no? Porque uno, digamos que extraña su lugar de trabajo, su monitor, yo que soy diseñador, necesito una pantalla grande, irte a tomar un cafecito con leche, no sé, hay cosas que, bueno, al final luego te acostumbras, ¿no? Pero sí que la echas de menos. El bocadillo de jamón que vendrá. Sí, sí, sí. No voy a ver, todo eso. Pero porque estuviste continuando con tu trabajo desde allí, tu trabajo diario, quiero decir, lo hacías desde ahí. Sí, no, no mi trabajo como freelance, estuvimos trabajando en Squire todo ese mes, para ese mes. Un poco no quedarnos parados, ¿no? Vale. Y seguir avanzando. Y la verdad que a mí lo que me encantó ahí, de ahí también, como decía Fernando, es la gente, está todo conectado, la tecnología. Tú vas a un lugar y vas a hacer check-in y ya está creado el lugar y hay 10.000 tíos ahí haciendo check-in, ¿no? Eso es algo que a mí me gusta mucho y acá, en donde vivo, pues no existe. Pero vamos, nada, nada de nada. Y eso es lo que más me llamó la atención. Yo solía ir casi todos los días a buscar un cafecito a la mañana y cuando me vieron por segunda o tercera vez me dijeron, si te gusta el café y tal, nos puedes recomendar en Yelp, que es ahí un servicio de ahí. ¿Sí? Y que me pedía que le haga una review en Yelp, o sea, súper, súper raro para mí, ¿no? Y bueno, la verdad es que me encantaría otra vez volver y quedarme a vivir. No sé si para siempre, pero un buen tiempo sí me gustaría. Sí, porque el que le guste realmente la tecnología, me imagino que ahí tienes la sensación de estar donde hay que estar, ¿no? Donde está todo, ¿no? Me imagino que esa es la sensación que se tiene. Sí, de hecho, que os cuente, Jonathan, la anécdota del taxi, del Uber. Sí, sí, eso es lo que iba a decir, que hay un servicio en San Francisco que son taxis, digamos, de lujo, por decirlo así. Y hay una aplicación para el iPhone que tú la abres y ves los taxis, los ves moviéndose por ahí, por donde están. Y tú puedes marcar tu posición y llamar a un taxi desde tu iPhone. Ajá. Y vienen a recoger en el punto donde estás. No me digas. Es impresionante. Luego también está Zipcar, que es el coche que nosotros alquilamos, los coches que alquilamos, y tú te registras en la web, te mandan una tarjeta, y esa tarjeta, cuando haces una reserva de un coche, tiene un lector que pasas esa tarjeta por el coche y se te abren las puertas, literalmente. Sí, sí, incluso desde el iPhone puedes hacer sonar el claxon del coche y abrir. No me digas. Es buenísimo. Increíble. Impresionante. Bueno, me imagino que aparte de todo el trabajo este que habéis hecho y de, digamos, de conocer a gente, ese trabajo de contactos y de ver a inversores y demás, habréis tenido tiempo para el ocio, para conocer esto a fondo. Y hay algo que os tengo que preguntar, porque habéis coincidido en el tiempo con dos cosas importantes, digamos, en este mundo maquero, que es, creo que estabais ahí cuando la keynote de presentación del iPhone 4S, si no me equivoco, y lo habéis vivido desde muy cerca, y me gustaría saber cómo y en qué condiciones, y luego, por supuesto, el fallecimiento de Steve Jobs, ¿no? Supongo que esto os ha marcado aún más, ¿no? Todo esto, vivirlo ahí de cerca. ¿Cómo es eso? ¿Qué nos podéis contar sobre eso? Pues el tema del 4S estuvimos pensando, porque era, creo que era el segundo día que estábamos allí, de coger un coche e irnos a Cupertino, aunque sea allí estar en la puerta, ver un poco el ambiente. Ajá. De lo que era una presentación, pero al final fue complicado, porque cuando llegas tienes que resolver muchas cosas y demás, y no pudimos hacer eso que nos hubiera gustado. Lo del tema de Steve Jobs, realmente... yo creo que va a ser una cosa que en mi carrera profesional a mí no se me va a olvidar, porque ya no es como amante de los productos de Apple, sino como emprendedor, ¿no? Que me considero, me veo muy reflejado en la mentalidad que tenía esta persona, ¿no? Es un poco el emprendedor el símbolo del emprendedor, ¿no? Y que realmente yo cogiera ese camino por todo lo que había visto de la inspiración que me daba este personaje, y que llegue justo cuando das el gran salto y ocurra lo que ocurrió. Claro. Estábamos, me acuerdo, en un Starbucks. Estábamos los dos sentados en un Starbucks y Jonathan sacó su teléfono y me dice: Fernando, están la gente poniendo lo que es manzanitas por todos lados. Mira, manzanita, era de madrugada en España, ¿no? Estaba recién publicada la imagen blanca esa de Steve Jobs. Sí. Y de pronto nos miramos los dos y me dijo él: no me creo que este hombre haya muerto. Y fue a entrar en la página web. Y si te da tristeza cuando estás aquí, cuando estás allí, la verdad que para mí fue... Impactante, me imagino, ¿no? Impactante. Aparte de, bueno, es una tristeza, no es una persona que ha dado tanta alegría a la gente, te puede caer mejor o peor, pero siempre que hay una figura que te da satisfacciones y pasa algo así, pues te da pena, ¿no? Que se marche. Pero cuando estás allí, y además allí marcó muchísimo, pero muchísimo, salía en las noticias a todas horas. Bueno, yo me compré el New Yorker, me compré el Times, me compré todas las revistas que hablaban del Business Week, que hablaban de la muerte de Steve Jobs, porque creo que hasta cierto punto en el mundo de la empresa va a ser histórico. Pero fuimos a la Apple Store de allí de San Francisco. Sí. Y vimos el tema de los post-its, los periodistas. La verdad es que no se hablaba de otra cosa. Ajá. Era impresionante. Claro, pero no os lo esperabais tampoco vosotros. Llevabais ya unos días allí. Y no, la gente allí se lo esperaba, esa noticia. La gente sabía que este hombre estaba... o no se quería enterar, lo que pasaba un poco aquí, ¿no? Que la gente decía: bueno, sí, este hombre está malo, pero ahí está aguantando. ¿Y cómo fue? ¿La gente le sorprendió mucho la noticia? Yo creo que la gente se lo esperaba. Lo que quizás no esperaba es que fuera tan pronto, o es cuando la gente tenía esa afinidad por el personaje. Yo creo que la gente no quería creerse que este y yo iba a morir tan pronto. Ajá. Yo, por ejemplo, pues mi padre es médico, ¿no? Mi padre también es amante, es médico aunque trabaja en informática, ¿no? Pero cuando veía las keynote o veía las imágenes y hablaba con él y tal, mi padre siempre dijo lo mismo, que ese hombre pues tenía un tiempo, ¿no? Tenía un tiempo, y que ese hombre iba a morir de cáncer, porque el cáncer de páncreas, cuando ya llega al estado que llegó él y los síntomas que tenía él, se ve que ya es un problema. Pero yo creo que la gente estaba como en España. Yo creo que al final, en el fondo, la mayoría de nosotros sabíamos que ese hombre al final iba a morir de cáncer. Pero nadie creo que se hacía la idea que fuera a morir tan pronto. Uh-huh. Porque dejó su puesto, yo creo que fue un mes antes. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, sí. O sea que realmente ahí a pie de calle se notaba, digamos, el que la gente estaba impactada, ¿no? Me imagino. En la Apple Store era impresionante. Además, llegamos a las 10 de la noche porque íbamos a... pues pasamos por allí porque íbamos a un local y aprovechamos, salimos del metro, y aquello parecía realmente una iglesia. El silencio era sepulcral. Ajá. Y la gente estaba allí rezando, poniendo velas, poniendo post-its, haciendo fotos con el iPhone como de recuerdo, y el ambiente era triste, realmente triste, triste, triste. Y cuando os fuisteis ya de ahí, ¿aquello había cambiado o la gente seguía impactada todavía con esa noticia? primero salían las noticias y era un poco pues las condolencias y demás, y cuando nos marchamos yo diría que pasó a los tributos, a los reportajes, los documentales, sí, al repaso de los últimos años de Steve Jobs, pero se continuó hablando muchísimo, pero muchísimo. Ibas al supermercado, que nosotros íbamos, y a la salida pues estaban los periódicos y todas las revistas, y mirada donde miraba veías la cara de Steve Jobs. Era impresionante. Y no era por el hecho de estar en San Francisco, ¿eh? Por lo que comento, el New York Times, el New Yorker, otros canales nacionales hablaban igual de ese hombre. Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux frimés, mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit en passant ton chemin. ¿Habéis tenido oportunidad de ir a la sede de Apple? ¿Os ha dado tiempo? ¿Habéis hecho ese sí, viaje? Sí, ¿no? Me imagino. Sí, pues, que te cuente, Jonathan. Sí, es impresionante. Sí, al final conocíamos a gente y entonces, bueno, pues fuimos a conocerlos. Nos hicieron pasar para adentro, para el comedor de Apple. Ajá. Y la experiencia fue impresionante, ¿no? Llegamos a Infinite Loop One y dijimos, joder, estamos donde cabe en el mundo. Y aparte, claro, siendo así súper fanáticos de Apple y tal, y sí, estuvimos dentro comiendo en el comedor de Apple con los empleados de Apple y veías a gente que te sonaban de vídeos que viste en la web de Apple. Fue una experiencia, la verdad, muy, muy bonita. ¿Es grande aquello? ¿Qué se siente? ¿Cómo es? Hombre, si lo comparamos con Google, por ejemplo, no es muy grande. Pero Apple sí, es bastante grande. Lo que pasa es que Apple está como muy fragmentado, ¿no? Está este campus principal, que es donde está Infinite Loop One, pero luego tiene como un montón de pequeños edificios en todo Cupertino. Entonces, creo que si sumas todo eso, sí, es bastante grande, pero bueno, el Apple que todos conocemos es el donde está Infinite Loop 1, que es donde está la tienda de Apple también, y la verdad es que es impresionante ver la típica entrada que ves por el Google Street View, soñando que alguna vez vas a estar ahí, y estar ahí, y es impactante. Sobre todo que también vimos las banderas a media asta por el sitio. Ah, claro. Y también fue un poco chocante también. Sí. ¿Algunas fotos habréis hecho, me imagino, allí? Hay fotos por ahí que han colgado en algún set de Flickr. Alguna has visto. Lo curioso es que todo ese edificio de Infinite Loop tiene varios números, ¿no? Digamos que son varios edificios que hacen el oval ese. Y entonces íbamos en cada Infinite Loop, parábamos, sacábamos una foto. Ahora viene el 4, Infinite Loop, otra foto. Y íbamos sacando fotos. ¿Habéis estado en Google también? Sí, también estuvimos en Google, también teníamos la suerte de conocer a alguien ahí y también nos hizo pasar para adentro y comimos ahí con la gente de Google, estuvimos por el campus, por los campus que tiene Google. Aquello es mucho más grande, ¿no? Mucho más extenso. Sí, es enorme. De hecho, con el chico que quedamos, no sé, tuvimos que caminar como 15 minutos para ir hasta el otro edificio donde estaba. O sea que es impresionante. Aparte, es como Google no es un campo, es como un barrio en sí. O sea, ves a las bicicletas de Google pasar por ahí, los empleados dando el típico paseo este que en vez de hacer una reunión dentro en una sala, la hacen fuera paseando. Seno de vida, de juventud, es impresionante. ¿Y alguna más? ¿Alguna empresa más de estas? Fuimos a Facebook también, ¿sí? Pero no entramos, estuvimos por fuera. Facebook está en Palo Alto, creo, Fernando, ¿no? Sí, en Palo Alto. Sí, y también está, es un barrio súper bonito, la verdad. Y luego también fuimos a Microsoft, nosotros amantes de Apple, a Microsoft, sí. Y estuvimos por fuera y justo una chica nos preguntó qué hacíamos ahí o tal, y justo era mexicana. Y nos pasó para la tienda de Microsoft, que tiene una tienda privada también. O sea que, bueno, a algo pudimos entrar ahí. O sea, que ahí conociendo, digamos, a un empleado de una de estas empresas, ya te es suficiente para entrar y a ciertas dependencias, digamos, ¿no? Sí, por lo general sí. Hombre, te suelen dejar pasar a zonas públicas, ¿no? Como, bueno, públicas para todos, digamos, como los comedores o tiendas. Pero luego no pudimos ver, digamos, dónde está la gente trabajando. Sí, me imagino que sí, son abiertos, pero hasta cierto punto, ¿no? Lógicamente. Bueno, en Apple eso sería imposible, claro. Que te cuente, Jonathan, el secretismo brutal que hay en Apple, pero es realmente increíble. ¿Pero en qué lo notas? Pues cuando estuvimos hablando con la gente que trabajaba en Apple, yo le hacía preguntas, pero no por averiguar nada privado, ¿sabes? No, preguntas del tipo, ¿cuántas reuniones hacéis? O ¿cómo trabajáis? ¿Tenéis una idea y la presentáis a vuestro jefe? O vuestro jefe os dice qué hacer y no soltaban prenda de nada. ¿No? No decían nada, ¿eh? Mira que algo inofensivo como decir cuántas reuniones hacen al día, pero no soltaban ni eso, o sea, nada. Pero rayaba lo absurdo. Es decir, lo que dice Jonathan, yo le llegué a preguntar, por ejemplo, a uno de ellos, y bueno, ¿cuál es tu horario de trabajo? ¿No? ¿A qué hora sueles entrar? ¿A qué hora salir? Miró para arriba al cielo y dice, creo que no te lo puedo contestar. No me digas. Te lo juro. Es decir, yo creo que era un mecanismo, porque un mecanismo de defensa. Yo creo que el tipo diría, mira, mejor me callo. Sí. Y aunque me pregunte cuántas veces me lavo las manos, mejor no contesto, ¿no? Sí. Y la filosofía contrastaba mucho con el resto de empresas, que en la que había, por supuesto, un secretismo, ¿no? Hasta cierto punto, pero no notabas tú ese ambiente de Gestapo que había en Apple, era increíble. Sí. Pero igual es miedo, ¿no? Igual son, digamos, lo tienen especificado en el contrato de trabajo y esta gente tiene, por si acaso, ¿no? Tienen miedo a contar lo más mínimo o realmente está en el ADN de esta gente ya, no contar nada. Por los artículos que yo he leído, creo que los tipos tienen unas cláusulas en los contratos bastante severas. Yo hice una pequeña entrevista con gente de Apple y cuando entré, digamos, en el edificio, eran como pequeñas oficinas cerradas con puerta y no se veía nada para adentro ni tenía comunicación un empleado con el otro. Entonces, no sé, parecían ahí como robots trabajando, ¿sabes? Uh-huh. Y eso me impactó un poco porque la verdad que dices, si lo comparas con Google, la gente, pues, toda junta, no sé, tomándose algo, hablando. Se les veía más felices, ¿no? Sí, mucha gente se veía por el pasillo, por afuera, o sea, se veía por todos lados, ¿no? Era como algo más abierto en ese sentido. Y Apple, como que el tío que trabaja al lado tuyo no tiene ni idea de qué está haciendo. Sí. En Google, por ejemplo, era gracioso que en estos paseitos que hacen de grupo de 5 personas, ¿no? Como contaba antes Jonathan, iban hablando y cuando los tipos llegaban a alta altura, se callaban. Pero automáticamente no había que decir nada. Los tíos se callaban, miraban para el suelo y cuando escuchabas tú que se alejaban, volvía otro barullo a hablar. Entonces, pero bueno, eso te lo explicas. Pero luego se ve que la información interna entre empleados de Google era mucho más fluida que en Apple. A mí me dio esa sensación, que tú no sabes ni siquiera qué está haciendo tu compañero de al lado. Sí, bueno, es un poco lo que él, Jobs, propició, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Digamos, una cierta competencia entre los departamentos, ¿no? O sea, que ese viaje os ha cambiado realmente, os ha impactado, os ha marcado. Sí, a mí la verdad es que sí. Me ayudó primero a ver realmente cómo es la tecnología realmente, o sea, qué es Facebook, qué es Twitter, no es nada que ver con lo que tú vives aquí. Se vive mucho más, está todo mucho más conectado y pues eso te da una idea de cómo muchas veces una aplicación o un programa o no sé, una idea, ¿no? Puede triunfar o puede tener tanto éxito porque la gente realmente lo usa y no sé, es algo que a mí sí que me ha cambiado por eso que te comento, la verdad. Y de ahí, en lo profesional también, ¿vienes con ideas renovadas en lo tuyo, en el diseño? No, la verdad que mucho no, pero yo creo que si vives ahí es distinto, ¿no? Porque al estar hablando con gente que es tan capaz, tan inteligente, ¿no? Y la cultura es distinta, creo que las ideas casi que vendrían solas y bueno, los proyectos. Pero claro, estando aquí, digamos, como que aquí estoy como solo, casi me siento. Sí, sí, sí. Y entonces es como otro ambiente, pero yo creo que estando ahí debe ser totalmente distinto. O sea, te das cuenta de lo que la gente necesita, de lo que la gente pide. Y tú, Fernando, en lo personal y en lo profesional también te ha marcado ese viaje? A mí sí, a mí me ha cambiado, yo creo que me ha cambiado la vida por muchas cosas. En lo personal, porque, digamos, es una cultura totalmente distinta. San Francisco es una, yo digo que es una isla, por lo que me han contado, respecto a todos los Estados Unidos. Es decir, en San Francisco hay de todo menos mentalidad conservadora. La gente tiene una mentalidad totalmente abierta. Uh-huh. Y yo incluso, que me considero una persona con mentalidad muy abierta, hay cosas que me sorprendían muchísimo de allí, pero a la vez me encantaban. Igualmente en lo personal, en cuanto a, hombre, a que te das cuenta de que, como dice Jonathan, yo me iría ya a vivir, pero también te das cuenta cuando vives allí que el choque cultural es muy grande. Desde las cosas más pequeñas, como puede ser pedir un chocolate caliente y darte cuenta que el chocolate caliente allí se hace con agua en vez de con leche, desde comprar unos cereales en el supermercado, desde hablar con cualquier persona, te das cuenta que todo funciona distinto y te das cuenta que la gente piensa distinto. Pero también te das cuenta que aprendes mucho, que te das cuenta que las cosas se pueden hacer de muchas formas, que tu vida no acaba en el barrio en el que vives, que el mundo es muy grande. Y en lo profesional, a mí no me ha cambiado tanto desde el punto de vista de programador, porque yo sinceramente, yo programo porque me encanta y me gusta, pero mi vocación, sinceramente, es la de emprendedor. A mí me encantaría tener mi empresa y llevar productos y dirigir proyectos. Es lo que realmente a mí me llama. Soy programador porque me gusta, pero mi vocación verdadera es como emprendedor. Ajá. Y allí, aquello es el paraíso. Claro, aquello te das cuenta, de que cuando están donde están es porque hacen las cosas mejor que nadie. Y te das cuenta que la no es el mero hecho de poner un futbolín en tu empresa y ya eres Google. Las cosas son mucho más complicadas y todo tiene un sentido. Y cuando hay una máquina recreativa, no es tan simple como para que los empleados se encuentren mejor o se encuentren más a gusto. Siempre hay un porqué. Ajá. Y me di cuenta que tengo mucho, mucho que aprender en ese sentido. Tu mujer te acompañaba, ¿no?, en ese viaje. Sí. ¿Y ella cómo lo ha vivido? ¿De la misma manera? ¿Qué sensación tiene ella? Pues mira, es muy curioso, porque ella es arquitecta. Ajá. Y viendo cómo está hoy en día el mercado laboral en España, pues si encima lo llevas a la construcción como un arquitecto, te das cuenta que la posibilidad de que ella encuentre trabajo hoy en día es prácticamente nula. Pero casi todas sus amistades, todo el mundo se está yendo, gente que ella conoce de la carrera. Entonces para ella era, bueno, pues acompañarme, y en el caso de que surgiera algo, también podría ser una vía de escape para su vida profesional. Pero ella tenía mucho miedo, porque es una persona que siempre ha vivido aquí en Canarias y que tiene mucho apego a la tierra y que yo soy una persona, yo he vivido en Sevilla, viví en Madrid, luego me vine a Canarias siendo muy joven, con 20 años yo solo, y yo ya me considero un poco ciudadano del mundo, pero ella no, ella tiene apego por la tierra. Pero del miedo pasó a la curiosidad, y luego de los tres, yo creo que era la que menos ganas tenía de volverse. No me digas. Le encantó aquello, dijo que para vivir un par de años se iría. Le gustó muchísimo, le gustó la amabilidad de la gente, cómo se vive allí, la mentalidad, y me sorprendió muchísimo. Ajá, o sea que no, vamos, la perspectiva de irse ahí no le asusta para nada, ya le apetece, ¿no? Ella dice que si es con un billete de vuelta, que no le importa, es decir, si es irnos a vivir para allá durante unos años, a ella le encantaría. Además, te digo, sería una gran oportunidad para ella en la vía profesional, ¿no? Pero ella dice que quizás no se ve dentro de 15 o 20 años viviendo allí. Uh-huh. Pero mucha gente me ha dicho que cuando te vas para allá y las cosas te funcionan, luego es muy difícil volver. Volver, me imagino. Así que bueno, el tiempo dirá. Sí, sí. Bueno, entonces tenéis ya en perspectiva volver. ¿Pero en qué condiciones? ¿En las mismas? ¿Quiere decir estar un mes o estar más tiempo? ¿O no os planteáis todavía ese segundo viaje? No, si no lo planteamos, lo que querríamos hacer es muy distinto. Es decir, hemos estado un mes, hemos conocido aquello, hemos aprendido mucho, pero los viajes cuando fuéramos para allá, lo hablamos Jonathan y yo, ya debería ser mucho más controlado, mucho más con agenda, mucho más cerrada. Ya que tenemos los contactos, ya que conocemos a la gente, ir con un plan muy, muy cerrado. Uh-huh. A lo mejor una semana, cosas así. Ajá. Más corto entonces. Sí, más corto y más intenso, lo que te comento, sabiendo ya lo que hay que llevar, porque cuando los últimos días ya decíamos, bueno, ya sabemos qué es lo que nos falta para que Square funcione aquí. Entonces, llevando ya lo que tiene que ser Square, esa mentalidad americana que nos faltaba. Uh-huh. Hasta que no tengamos eso, no tenemos idea de volver. Lo siento, pero yo si vuelvo, me quedo aunque me deporten luego. Lo tienes claro, ¿no? Tengo unas ganas de vivir ahí impresionante. La verdad es que unas ganas impresionante. Bueno. Os quiero preguntar antes de terminar si lo demás que habéis hecho, me estoy refiriendo a Flightcard concretamente, os ha ayudado en algo, lo habéis presentado, digamos, como una tarjeta de visita. Porque sé que luego ha tenido repercusiones en Apple, ¿no? Han hablado de Flightcard, me parece haber visto por ahí. Pues sí, no, nos ha servido sobre todo cuando hablábamos con contacto, con esa gente que te sienta de forma informal, que trabaja en Apple, que trabaja aquí y te comenta. Y esa gente nos conocían por Flightcard y algunos de ellos habían visto un poco Square, pero nos conocían. Pero a la hora realmente de vender Square, sirve pues como portfolio, ¿no? Como bueno, eres capaz, eso que decía, te quieres capaz, que eres capaz de hacer. Uh-huh. Pero tampoco creo yo que fuera algo muy definitivo, algo que nos abriera grandes puertas. Nos ayudó, pero no creo que... Y luego todo el tema de que Apple habló de Flightcard y todo. ¿Cómo fue eso y dónde fue, en qué contexto y de qué hablaron concretamente? Pues Apple estaba haciendo como unos eventos, ¿no? Por varias ciudades de Europa y un poco comentaba, pues... iOS y aplicaciones, y resulta ser que nos dieron el chivatazo por Twitter que Apple puso como ejemplo de buen diseño, de buena aplicación, a Flightcard, ¿no? mientras hablaban. Y bueno, la verdad es que fue impresionante para nosotros, ¿no? que Apple hable de nuestra aplicación. Me imagino, sí, he visto por ahí una foto de una presentación donde están proyectando, pues eso, la aplicación. Y la verdad que tiene que ser, ¿no?, un vuelco al corazón, ¿no?, por eso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y más, bueno, que Apple, ¿no?, te reconozca eso. Que para mí Apple es lo más en cuanto a diseño, pues significa mucho para nosotros. ¿Os puedo preguntar qué tal van esas ventas? ¿Es preguntable o no debo preguntar? Pues sí, sin problema. La verdad es que van bastante bien y nos ayudaron mucho para el viaje, ¿no? Para costearnos los gastos. Sí. Y bueno, ahora estamos a punto de mandar otra actualización con uh-huh. algunos errores y tal. Y bueno, seguimos trabajando, evidentemente. Tenemos un montón de ideas, pero bueno, como estamos a tres manos, digamos, con Squire, con claro, nuestro trabajo personal. Hay limitaciones, claro. Entonces, bueno, pero seguimos actualizándola y trabajando en la aplicación. ¿Y se vende en el mundo entero? ¿Tenéis algún tipo de estadísticas o no hay nada a través del App Store? Sí hay, lo que pasa es que ahora mismo no sé si tú, Fernando, tienes idea de cuántas vendimos, más o menos. ¿En total? Sí. Pues la verdad que no sabría decirte, porque además como el iTunes Connect ha estado caído por mantenimiento y demás, creo Que sí. Tampoco sabría decir, lo que no nos vamos a hacer rico con Flycar, pero sí nos ayudó, por ejemplo, a costearnos todo este viaje, que era una inversión enorme para los bolsillos nuestros. Realmente, con Flycar hemos casi, lo que hemos hecho es reinvertirlo. Sí. Totalmente en la empresa, si no es para subcontratar a alguien, es para poder costearnos el viaje, o era para... Entonces, bueno, en eso sí nos está ayudando mucho, ¿no? Nos está ya permitiendo no empezar como llevamos tanto tiempo sacando de nuestro propio bolsillo todo el dinero que nos estamos gastando en Squire. ¿Pero es un público norteamericano el que compra la aplicación? ¿Un europeo? ¿No tenéis esas estadísticas? ¿No? Sí. Creo que del total de las ventas, la mitad es de Estados Unidos solamente. Ajá. Sí. O sea que ahí te das cuenta de la potencia que tiene. Sí. Interesante. Sí. Realmente es muy raro, cuando al menos en San Francisco, es muy raro ver a alguien hablando por teléfono y que no tenga un iPhone. Sí. Porque es muy asequible. ¿Y cómo es eso de los ordenadores por todos sitios, que decíais que veíais gente con su ordenador por la calle, en cualquier sitio sentado? Eso no tanto, pero hablando por teléfono y sobre todo con iPhone, un montón. Ajá. No, pero ibas a cualquier cafetería y todo el mundo tenía su portátil trabajando, y lo que a mí me sorprendió muchísimo fue la cantidad de iPhone, como decía antes Jonathan, y de Macs que hay allí. Es decir, fuimos a Google, por ejemplo, estábamos allí y hablas con diseñadores, muy bien, pero hablas con muchos ingenieros. Que ingenieros, digamos, siempre tienen la idea aquí de gente de Linux, gente de software libre y demás, pero allí la verdad es que todo era Mac. Yo no me atrevería a poner un porcentaje ahora mismo, pero una cantidad enorme de Mac por todos lados. La verdad es que yo estuve en Nueva York no hace mucho y me llamó muchísimo la atención, y me imagino que allí tiene que ser todavía más acusado el tema. O sea, me imagino que sí, que te tiene que llamar la atención, ¿no?, la cantidad de Macs que ves por ahí. De hecho, el chico con el que quedamos en Google, que trabajaba, era diseñador de Android, no tenía Android, tenía iPhone. Sí. Se lo pregunté yo si no era un poco extraño o tal, y trabajaba en el grupo de Android. Era un tipo que trabajaba en el grupo de Android, pero su teléfono de todos los días era un iPhone. Ajá. Era muy curioso. Quizá eso en Apple lo tenga más complicado, ¿no? Me imagino un empleado de Apple con un Android no debe ser nada fácil, ¿no? Imagina, y los de Microsoft, yo supongo lo mismo, con Steve Ballmer. Sí, imagínate lo que tiene que ser aquello. Sí. Bueno, Manolo, no sé si quieres añadir algo, preguntar algo. Nada, yo deciros que os animéis a viajar, a quedaros allí una temporada grande, que es la única manera de disfrutar de la experiencia. Y nada, es decir, yo veo que Jonathan lo tiene muy claro, que se va para allá y que se queda. Yo lo que sí os digo es que cuando salís fuera y en vuestro trabajo va bien, la vuelta después a casa es dura. Pero es dura sobre todo cuando llevas un tiempo y vas viendo que las cosas igual laboralmente no van tan bien como tú estabas acostumbrado, no van al nivel en el que estabas. Eres mucho más rico en muchas otras cosas, ¿no? Pero siempre terminas echando de menos el tema profesional. Y allí sí, o sea, donde tenéis la oportunidad de crecer, es allí por completo. Así que hacer ese esfuerzo y al menos una temporada, con billete de vuelta, como decía ahí antes, intentarlo. Bueno, sí, pues. O sea, a mí una vez me dijeron que los lugares valen lo que las personas de ahí valen. Entonces, la verdad es que ahí están, no solo es por el lugar, ¿no?, que es muy bonito, pero sino las personas y la cultura que hay es impresionante. Y realmente creo que aprender de toda esa gente de ahí sería impresionante para mi carrera profesional. Entonces, esa es una de las cosas que me tira muchísimo para irme a vivir ahí. No, sin duda. Y bueno, aparte, digamos que como ya me mudé de país una vez, otra vez tampoco es tan difícil. Hombre, yo creo que tenéis la edad adecuada para hacerlo, y tenéis el proyecto, tenéis el producto, y yo creo que tenéis que hacerlo. Quiero decir que en lo que estáis trabajando está todo allí, por lo tanto no hay duda al respecto. Yo creo que el objetivo tiene que ser ese, y más habiéndolo probado y sabiendo que os gusta, ¿no? Creo que sin duda tiene que ser el objetivo. Lo que pasa es que una sensación que sí te queda, sinceramente, es tristeza, en el sentido de que es una pena que te tengas que ir fuera para intentar. Yo no te digo crear una gran empresa y dar un poco tu producto, lo usen millones de personas, sino simplemente para crear algo. Para crear una pequeña empresa, pues eso, lo que os decía, que es triste que te des cuenta que no puedes hacer lo que tú quieres hacer en tu país y te tienes que ir fuera. Claro. Porque las cosas están comenzando. Pero eso es cierto en general, pero es más en este campo, yo creo, todavía más acusado. En fin, creo que no hay otra realmente, aunque no te gustase aquello. Pues creo que si te vas a hacer lo que estáis haciendo, en lo que estáis trabajando, y creo que no hay otro lugar donde estar para poder hacerlo, ¿no? Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias por venir otra vez a contar a vosotros y a contarnos todo este viaje, que a mí en particular me ha dado muchísima envidia, la verdad. Y solo puedo decir una cosa: lo que me haría ilusión realmente es que la próxima vez que os invitemos a grabar, que estéis ahí y que lo hagamos desde ahí. Eso ya será buena señal, ¿no? Pues sería increíble. Así que nada, muchas gracias y estaremos muy atentos, os seguiremos muy de cerca, y en cuanto podamos hablar de ese Squire en el iPad, pues lo haremos con muchas ganas, porque creo que, bueno, yo estoy deseando ya poder probarlo. Así que nada, muchas gracias a ambos y esperamos poder hablar en el futuro con vosotros de nuevo. Muchas gracias. Pues nada, encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Manolo, ¿te has ido? Aquí estoy, no, ya lo dejamos así. Así queda cerrado y bonito. A ver si nos regaláis alguna otra aplicación, a ver si hacéis alguna cosita como Flexcara. Que estáis prolongando mucho en el tiempo, estáis distanciando mucho entre una aplicación y otra, desde aquel Luxy Light que teníais. En icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.